¿Y tú? ¿Cuántos amigos tenías en Facebook? Más de 200. ¿Pero seguros? ¿Cómo seguro? ¡Claro, po! Escucha, asegúrate que no se te meta un viejo rancio que quiera acosarte. Esos que te piden fotos normales y después empiezan a pedirte otras con poca ropa, eso a mí no me pasa, po. ¡Ey, Atina! Si un rancio te acosa en el chat, bórralo al toque. Sename, Gobierno de Chile.